salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gustazo enorme estar aquí y poder compartir con ustedes un espacio de La Gauchada. Si en este momento nos estás escuchando, algo debió ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar esta horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo que es para nosotros fundamental: conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la hago junto a Mónica Bertaina y para mí es un gusto enorme poder compartirlo con ella. ¿Qué tal, Moni? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes a todos los escuchas. Aquí estamos otra vez. Dios los bendiga. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar, que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. También podemos entrar en Casares, en la Costa del Sol. Y también a nosotros nos permite viajar miles y miles de kilómetros, específicamente 12.000 kilómetros, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hace cortita y el saber que estás allí y nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada. Y te decimos gracias por estar allí. Eso sí, para que todo esto suceda, necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Hola, Javi. Este programa lo podés escuchar en directo por la FM 107.2 Radio Estepona. Sí, los jueves a las 18 y a las 13 en Argentina. También sale los lunes a las 21 horas. Y también lo puedes escuchar por internet, Radio Televisión Estepona, guión Ayuntamiento de Estepona, televisión.estepona.es. También podrás escuchar este mismo programa por Radio Casares, FM 107.6, los viernes y martes a las 16 horas y a las 11 en Argentina. Para aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook, La Gauchada FM. Nuestro blog, La Gauchada de Estepona. Y si quieres escuchar programas ya pasados de La Gauchada, en los podcast es La Gauchada Radio Estepona. Muchas gracias, Moni. Bueno, con Mónica hoy tenemos un día especial porque tenemos un cumpleaños que es importante para nosotros, que es el cumpleaños de nuestro segundo nieto. Sí, de nuestro nietito, que cumple 2 añitos, Eloy, que la abuela te ama. Y bueno, le mandamos un saludo enorme a Natalia, al Manu, sí. Y por supuesto al cumpleañero. Y a él, ¿no? Un beso grande. Es un gusto para nosotros tenerlo en nuestra familia. Sí, alegra la como vida. Todos los nietos que tenemos. Vamos a lo que vamos. En estos días, aquí en España, se vivió con mucha incertidumbre la espera de la resolución al debate en el Tribunal Supremo. El tema era quién pagará el impuesto de las hipotecas. ¿Quién? El Tribunal ¿Quién? Supremo, luego de la votación, ha decidido, por supuesto, que el impuesto a la hipoteca la tienen que pagar los clientes, por supuesto. Ah, sí. No los bancos, como había establecido una sentencia hace 3 semanas atrás. Es decir que los que se habían puesto contentos ya no es lo que va a pasar. Yo una de las cosas que me pregunto es si alguien estaba en duda cuál sería la resolución del debate. Y después, por supuesto, nos llenamos la boca hablando de independencia de la justicia, cuando algunos hechos dejan demostrado a quiénes responden los poderes públicos y cuáles son los verdaderos dueños del mundo y los que son verdaderamente generadores de pobreza. Por eso la pobreza y la marginación y la miseria y todas las desigualdades sociales son insuperables. Lamentablemente es un mal endémico ya en el mundo. Hoy hay 5.600 millones más o menos de habitantes en este planeta y solo 1.200 millones viven en lo que es el hemisferio norte. El resto lo hace en los países del tercer mundo, que serían los países subdesarrollados. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no se erradica la pobreza si es objetivamente evitable? Es decir, que se podría trabajar realmente en eso. Y la respuesta es muy simple, porque los pobres son y serán siempre necesarios, económica, social, política, moral, religiosa, militarmente, para la supervivencia del mundo moderno. Eso es la verdad. Hasta ahora se tiene la impresión aquí en Occidente que la única relación posible entre el norte y el sur, es decir, entre la riqueza y la pobreza, es de solidaridad. Y lo que sería una relación de ayuda, en el fondo tratando de evitar los flujos migratorios, en realidad, para que no haya tantos competidores en el reparto de los gastos asistenciales de lo que sería el estado de bienestar. Esa es la idea. Sin embargo, vemos que con las ayudas ya no basta. No se mejora sustancialmente la situación de los pueblos y si bien es un paliativo, es pequeño, es insignificante ante tanta pero tanta necesidad. Es decir que hay que empezar a reflexionar, hay que cambiar los paradigmas, ¿cierto? Cambiar las reglas de juego y realmente buscar lo que en serio, no llenarse la boca como todas las veces que uno escucha y realmente buscar un desarrollo integral. Los países del tercer mundo arrastran todos un lastre que es muy difícil de superar. La deuda externa. Que años tras año, cada gobierno de turno la va acrecentando y le va dejando ese lastre a las generaciones venideras. El programa pasado nosotros nos preguntábamos, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? La posibilidad de que todos los ajustes que han pasado nuestros padres, nuestros abuelos, sea beneficioso. Es decir, en realidad es siempre el mismo verso. Esto de la deuda externa imposibilita las posibilidades de inversiones, de desarrollo, y como siempre, se reduce por donde más le duele al pueblo, en los recursos públicos, en el empeoramiento de los niveles educativos, en la salud, en las condiciones de la vivienda, en el paro, en el subempleo, en las jubilaciones, y por supuesto, esto es lo que aumenta la pobreza y la miseria. Mientras no cambien esas reglas de juego, será imposible que esto cambie. Yo veo que la relación de pobreza con superpoblación van de la mano. Según uno de los últimos informes del Fondo de las Naciones Unidas, habla que en el 2050 vamos a ser 8.500 millones de habitantes. Pero acá hay el problema. Europa prácticamente permanecerá estacionaria, mientras Asia duplicará la cantidad de habitantes. América Latina triplicará. Y África cuadruplicará su población. Es decir, que el 95% del crecimiento mundial se va a producir en los países, pobres y en vía de desarrollo. Ya nosotros vamos a ser viejitos. Capaz que ya no estemos, Carlos. O que ya no vamos a estar. Bueno, pero la realidad es que, además de eso, el 50% de toda esta gente va a estar viviendo en grandes urbes. Es decir, claro, si en muchos de estos países no hay materia prima para alimentar a tanta cantidad de individuos, necesariamente la población mundial tendrá que emigrar, buscando lugares fuera de donde nació y fuera del campo, y llegando a lugares que quizás no quieren llegar, pero va a suceder. Esto que ahora nos asombra, ¿cierto? De las cifras que por ahí vemos en la televisión, en el radio, no es descabellado pensar que esto es el principio. Es decir, que esto es la muestra de lo que va a llegar a ser la inmigración. Porque en realidad esto no va a acabar nunca. Y va a ser cada vez más cantidad de gente. Y no va a ser ni vallas, ni el mar, nada va a detener estos flujos inmigratorios y cada vez más grandes. Hoy estamos viviendo un principio de una historia que tendríamos que trabajar todos para que cambie, ¿cierto? Lo vemos en las llegadas de pateras, hablamos de los récords, comparamos con otros años, vemos lo que está sucediendo ahora en Centroamérica, caravanas de hondureños, guatemaltecos, los éxodos colombianos, venezolanos, claro, intentando llegar a Estados Unidos, como que eso va a ser la solución. Por el otro lado, Estados Unidos parando a todo, porque claro, no, Estados Trump Unidos amenaza a los países a los que ayuda de quitarles las subvenciones si dejan que esta gente siga saliendo. Y entre a Estados Unidos. Realmente el endeudamiento, la pobreza y las desigualdades siguen la misma tendencia. Este mecanismo lo vienen sufriendo todos los países, en los cuales incluimos Argentina, Brasil, México, donde ese mal endémico es siempre igual, ¿no? Es decir, instituciones financieras como ser el Fondo Monetario, a los cuales estos países se ven obligados a pedir dinero. Y al final esas deudas eternas son las que terminan ahogando las economías regionales. Este mismo sistema de endeudamiento lo hemos vivido aquí en España. Es decir, miramos nosotros o escuchamos lo que pasa en Grecia, en Portugal, pero nosotros lo hemos vivido aquí en España y todavía hoy se nota. Y todavía hoy hay amenazas de crisis más importantes que quizás que la que vivimos. Sí, que va a venir. Lamentablemente nos encontramos con una gran lealtad. En esto sí son muy leales los dirigentes de los distintos países, que nunca investigan los negociadores de los créditos ni a quienes los otorgan. Nunca se hace público las comisiones que se pagan a los intervinientes en estos negociados.

gracias le doy al cielo por el regalo de saber quién es Cristo y quién es el diablo, de saber quién es Cristo y quién es el diablo. Mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado, y he visto a Cristo a diario crucificado. Escuchábamos una milonga sureña o una milonga campera, muy típica del Río de la Plata. Sí, se llama Si mi guitarra canta como canta, por Leonardo Fabio. Es una la canción sureña, ¿cierto? O campera, como le decimos nosotros allí. Que se distingue de lo que es la milonga, que es prima hermana del tango, ¿cierto? Es una salud al amigo allá que estamos de brindis. Entonces, tómago resfriado. Sí. Le decía que esto es típico de la provincia de Buenos Aires, de Uruguay, también Uruguay tiene mucha milonga. Uh-huh. Y Leonardo Fabio nos hacía reflexionar con estas letras de lo que a veces uno como al cantante que tiene que buscar motivos para alegrar a veces no puede, ¿no? Porque tiene que contar las cosas que realmente suceden. Sí, no quiere ver lo que esa, qué culpa tiene de ver lo que ve. Eso, ¿no? Es lo que pero nos traen, bueno, los vientos del sur. Que nos traen esa música tan maravillosa. Pero también te digo, Carlos, que la palabra dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, sí, a las cosas del Señor, y tenemos una esperanza viva en Cristo. Entonces no tenemos que acostumbrarnos a las cosas de este siglo, ¿eh? Sí. Ver las cosas con otros ojos, con los ojos de Cristo y con más gozo, ¿eh? Para no dejar a la gente tan caída. Sí, ese viento del sur que nos trae esa milonga, también nos trae a amigos del otro lado del charco, uh-huh, que bien nos permiten caminar juntos este caminito de la gauchada. Es así que lo tenemos ahí en línea a José Mazzaroli, que es quizás uno de los dibujantes y guionistas de historietas y animación de Argentina más importantes. Es un, como dijéramos, un grosso de la, de la historieta. Yo siempre me acuerdo cuando yo era adolescente, y él también tendría que haber sido muy joven, igual que nosotros. Sí, porque tiene más o menos nuestra edad. La misma edad. Leíamos, ¿cierto?, de las historietas en Radio en Columba, ¿cierto?, en el Tony, en el D'Artagnan, todas esas cosas. En el intervalo. Y hoy la gauchada nos permite esto, ¿no? Caminar juntos con una charla. Para nosotros es un gusto enorme poder abrir la tranquera de la gauchada y recibirlo a José Mazzaroli. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Carlos. Sí. Buenas tardes. Mónica. Sí, nosotros te decimos buenas tardes porque el programa sale por la tarde, ¿viste? Pero en Argentina. Yo me levanto. Sí, claro, son las 8 de la mañana. En Argentina, ¿no? Es temprano y quizás está con el mate ahí, José, ¿no? Sí, claro. Ah, sí. Qué gusto. Lindo que me hayan recibido con ese tema de Leonardo Fabio. Yo recuerdo cuando él lo trajo a la Argentina, cuando regresó la democracia en 1983 y Fabio volvió del exilio. Y entre otros temas traía este, y fue toda una sorpresa, ¿no? Sí, Leonardo Fabio nos dejó una cantidad de cosas para reflexionar, no solamente canciones, sí. Películas. Por ahí, ¿cierto? Hay gente que lo conoce más por otras canciones más banales, pero en realidad era muy profundo lo que hacía. Quizás simplemente te regale una rosa, ¿no? Claro, regale una flor. Claro. Pero bueno. Decíamos que José ha hecho, bueno, por supuesto que dibuja desde 1973, toda una vida, y ha pasado por las revistas y editoriales más importantes de Argentina. También, por supuesto, una de las cosas muy importantes que tiene en su bagaje, ¿cierto?, en su mochila, es ser guionista de Disney, ¿no? Dibujante, más bien. Claro, dibujante, ¿no? Dibujante de... Sí, lo que incluso me valió en determinado momento un viaje a Barcelona. Pude conocer esa hermosa ciudad y estar en España unos días, llevado por el Pato Donald, precisamente, a un estudio que tenía la editorial en Barcelona. Ah, claro. En la actualidad, me gusta muchísimo esto de ilustrar pasajes de la historia que estás haciendo, hechos puntuales, ¿no? Que es una forma nueva de llegar a la juventud, ¿no? Sí, de acercarles hechos históricos, que es muy importante que los conozca la gente, porque yo sostengo esta teoría, ¿no? Que si supiéramos más historia, no votaríamos como votamos. Por supuesto. Es decir, tendríamos más criterio para elegir a nuestros gobernantes, porque no, la historia no es algo muerto ni algo que quedó enterrado en los libros, sino que es un fluir permanente, constante, que desde el pasado llega hasta el presente y sigue, ¿no? Siguen las consecuencias de aquellos hechos. Claro, y trabajar sobre los errores, ¿no? Exactamente, si uno conociera a fondo los errores que se cometieron, no se volverían a cometer. Claro. Y entonces, bueno, la historieta es un medio que a mí me permite, ya que es mi oficio, me permite contar partes de nuestra historia que son poco conocidas y que merecen ser conocidas, ¿no? Como la vida de algunos héroes del federalismo, como Manuel Dorrego, Facundo Quiroga... El Chacho Peñalosa, como ¿no? una manera de contrarrestar también la enorme preponderancia de la historia oficial, que es una historia escrita desde siempre al servicio del poder gobernante, ¿no? Generalmente la oligarquía terrateniente. Sí, un poco, no sé, qué sé yo, siempre con respecto a eso, muchas veces, quizás me equivoque, ¿no? Pero los historiadores siempre se han manejado con una actitud media tendenciosa en algunas cosas. Por eso a nosotros, yo me acuerdo yo haber ido a un colegio marista en Argentina y estudiábamos por historiadores españoles. Entonces veíamos una historia totalmente muy por arribita, ¿no? Y entonces este tipo de posibilidad de que tienes tú de ilustrar, ¿cierto?, estos grandes próceres que tuvimos nosotros, como ser Dorrego, Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa, gente que venía del interior, ¿cierto?, con ganas de... y que llevaban ese bagaje de conocer lo que pasaba, ¿no? Claro, veían las consecuencias de las decisiones que se tomaban en Buenos Aires. Claro. Es decir, Buenos Aires siempre tuvo su interés puesto en el puerto y en el comercio con el extranjero, ¿no? Generalmente con Inglaterra, antiguamente, y ahora con Estados Unidos y otras potencias. Sí, no cambia. Por lo tanto, esos intereses chocaban permanentemente claro. con los del interior. Una de las cosas que yo a José... tengo la suerte de tenerlo, esta posibilidad que nos da Internet y el Facebook, ¿cierto?, de estar constante viendo y siguiendo a la gente que a uno le interesa, ¿cierto?, las cosas que hace. Yo a José lo veo muy, muy relacionado a mucha juventud que está trabajando sobre el tema del cómic, ¿no? Y he visto que haces muchísimos talleres y vas por todos lados en Argentina. Sí, sí, no, a lo mejor no tanto como puede parecer, pero sí, donde me invitan, ahí estoy, porque una que me gusta este ambiente de la historieta, siempre me gustó compartir con los colegas y amigos las cosas lindas de este oficio, que es encontrarse y ver en qué anda cada uno y viajar, que también es lindo. Así que, pero todo depende, bueno, de que me inviten, ¿cierto? Porque claro. Sí, por últimamente el viajar no es barato. No es barato, ¿no? No es barato, y más ahora con tanta desvalorización del dinero, se ha vuelto, ¿no? Se ha vuelto un poco costoso. Sí. Recién lo que decía José, que lo que le permite, ¿cierto?, la historieta, también a él le permite expresarse con parte de ironía a veces en algunos personajes que él crea, ¿no? Hay una tira que es Pato Criollo, en la cual de alguna manera reflejas muchísimo de la realidad, ¿no? Sí, porque busqué una forma de aprovechar, digamos, la experiencia que de años, ¿no?, de dibujar al Pato Donald y ese tipo de personaje estilo Disney, pero para hacer algo más que tenga más que ver con lo que me rodea. Claro. Entonces, la figura del Pato Criollo es conocida en la Argentina, es alguien que se equivoca siempre, digamos. Sí, sí. Y bueno, una tras otra, decirlo, vamos. Claro, por decirlo de manera educada. Sí. Sí, a cada paso una equivocación. Claro. Y bueno, entonces creé así uno... es decir, la idea era hacer una historieta más normal, digamos, pero la situación pudo más y terminé creando patos que respondían a la imagen de la ahora presidente, de sus ministros, del jefe de gobierno de la ciudad, que cuando los creé, digamos, todavía no habían llegado al poder. O sea que en la historieta en realidad fue una especie de premonición, ¿cierto? Ajá, sí. O de aviso de lo que podía llegar a pasar y lamentablemente ocurrió. Ah. Por supuesto, José es un gran observador de la realidad y hoy por hoy es duro en algunas reflexiones, ¿cierto? Porque realmente es como que... estamos pasando en Argentina situaciones que recién estábamos justamente comentábamos, ¿cierto? Cuando uno vota mal, después se tiene que hacer cargo, ¿no? Así es. Y hoy por hoy el tema de la austeridad, cuando se habla de que hay que ser austero y siempre se corta por lo que sabemos todo, sobre la sanidad, sobre las jubilaciones, sobre la educación, sobre la cultura en general. Y ¿qué es lo que vos más te sorprende de lo que está pasando? Y yo diría que lo peor de todo es que no me sorprende, porque esto se sabía. Es sí. Decir, cuando... antes de las elecciones del 2015, tratamos, los que veíamos venir esto, de avisar, de que la gente se enterara lo que estaban a punto de votar, porque ya lo dijimos antes, ¿no? Uno conoce la historia, entonces conoce de dónde viene Macri y su gente, sí. Y vienen del mismo fondo, digamos, de donde vinieron las dictaduras, de donde vinieron la década infame, como se llamó acá, cuando sí. Prácticamente se le entregó el país a Inglaterra, o del siglo XIX, cuando también, una vez vencido Rosas en Caseros, el país prácticamente pasó a ser una colonia inglesa, ¿no? Entonces uno, sabiendo que Macri venía a representar esos mismos intereses, tratamos de avisar, de difundir, bueno, no fue suficiente, lamentablemente. Y ahora, como vos decís, nos toca la austeridad para el 40 millones de argentinos, y tal vez haya 4 millones, y por ahí exagero, que realmente es así, lo están disfrutando y la están pasando bien, pero no la gran mayoría. No la gran mayoría. Claro, lamentablemente esos 4 millones son los dueños de los medios. Sí. Y hoy la tecnología trajo algo, ¿no? Que es la posibilidad de que la mentira llegue como verdad, ¿no? Sí, pero también dan la posibilidad de desmentirla, aunque obviamente la lucha es de pareja, ¿no? Sí. El poder de los medios en Argentina está, más del 90% está en manos del digamos, Clarín, La Nación, es decir, los grandes imperios de la comunicación, que él prácticamente digitan hasta de lo que tenemos que hablar, porque lo que no sale en esos medios, la gente no lo discute porque no se entera. Claro, claro. O sea que ya desde ese punto están controlando hasta lo que decimos y lo que no decimos. Con respecto a lo que vos planteás, ¿no? Es decir, que es la falta de cultura de la gente, ¿no? Es decir, la falta de conocimiento de la historia, que no lo ha llevado a esa situación de creer que ha votado bien. Y todavía hay gente que provienen de medios económicamente bajos que hoy por hoy todavía están conscientes de que han hecho bien. Es algo que no... Bueno, esa ignorancia es la base, pero sobre esa base han trabajado mucho los medios, fundamentalmente. Yo creo que han hecho un gran estudio de mercado, digamos, y han detectado los prejuicios de clase, los odios, los miedos de gran parte de la población, y trabajaron durante años sobre eso, con sus mensajes, ¿cierto? Mensajes explícitos y disimulados, en toda clase de programas de televisión o revistas, diarios. Y ese bombardeo de años fue calando en la gente, fue canalizando esos prejuicios y esos odios que ya estaban, ¿cierto? Que forman parte, como vos decís, de nuestro bagaje histórico. Porque acá es así, como supongo que ocurre en otros países. La clase media tiene terror a un montón de cosas, desconfía de la clase baja, pretende ser clase alta. Y bueno, y sobre ese tipo de prejuicios han trabajado. Por ejemplo, acá hay frases que todo el mundo las repite y nadie sabe de dónde vinieron, pero que reflejan esos prejuicios y esos odios, como por ejemplo cuando muy sueltos de cuerpo te dicen se robaron todo. Claro. Y bueno, ¿y qué se robaron? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, ahí ya no saben, porque es un prejuicio. Es decir, cuando se habla de corrupción, como que ya está todo dicho con mencionar esa palabra. Y resulta que le llaman corrupción cuando ven un video de alguien tirando unos bolsos o una fotocopia de un cuaderno, y no la ven a esa corrupción cuando se habla de cuentas offshore en Panamá o cuando se habla de pagar una deuda externa, digamos, espantosa, algo que es inimaginable, cantidades siderales de millones, de miles de millones de dólares. Eso no es corrupción para la clase media, para la gente que ha caído, digamos, en estas redes comunicacionales, porque no lo ven. No tienen objetos con qué relacionar eso, y es gente que, bueno, necesita ver algo físico, ¿cierto? Entonces le muestran un cuaderno, claro, es lo más, un bolso, claro, y listo. Ya está. En su inconsciente es como que ya vieron el hecho, ya lo vieron cuando robaba, cuando... En realidad no vieron nada, vieron un video que puede estar truchado, como decimos acá, falseado, repetido miles de veces, y las otras cosas no las ven. Sí, y lo que decís vos es cierto, es esa continuidad de la información, repitiendo constantemente lo mismo. Al final termina haciendo es que siempre que se remarcan más los errores, las, claro, cosas malas, y las cosas buenas quedan ahí medias bajas o no se las dicen, no se dicen. Sí, entonces, ahora con este gobierno el método es al revés. Como no tienen prácticamente cosas buenas que mencionar, están constantemente recordando digamos, los errores o los aciertos, porque muchas veces lo que critican fueron aciertos de los gobiernos anteriores. Como que después de 3 años de un gobierno desastroso, todavía le siguen achacando la culpa a otro a otra frase famosa, ¿no? A la pesada herencia. Sí, la pesada herencia. Sí, pero ya después de 3 años no se hacen cargo que pesada herencia va a ser la que vamos a recibir de ellos, ¿no? Claro. Bueno, pero siempre, yo creo que desde que tengo uso de razón, siempre la culpa la tengo el gobierno que estaba antes, vamos. Ah, sí. Eso ya pero es una... Ya exageran porque todo sí, el periodismo... Sí, no, me imagino. Mercenario, digamos, está repitiendo lo mismo, pero permanentemente. Es decir, no te hablan de la realidad de lo que pasó ayer o la semana pasada. Te siguen hablando de cosas de 3 años atrás o más. Claro. Y bueno, y la gente creo que ya no tanto porque... Me parece que no, suerte, porque ya no, claro, por ya suerte, no nos llegan tantas cosas a nosotros, los WhatsApp de amigos. La realidad se va imponiendo, ¿cierto? De a poco. Sí. De a poco la realidad se va... Uno sale a la calle... Y cuando empieza a ver colchones con gente durmiendo a la intemperie y se acuerda que, bueno, pero antes no estaban estos colchones y ahora sí. Y no te digo uno ni dos, sino ya sí, me imagino, mucho, cantidad, más. Claro. Eso demuestra una realidad, ¿cierto? Que no es la que muestran todavía los medios o la que pretenden mostrar. Y que remiten a algo que deberíamos recordar más y es que así fueron los años 90 en la Argentina. Cuando hubo un gobierno, el de Carlos Menem, que prácticamente siguió esta misma política neoliberal de prácticamente de destrucción de lo nacional, de la industria nacional, de la cultura nacional, y que dio estos mismos frutos. Claro. Estas mismas imágenes de gente durmiendo en la calle, pidiendo... tratando de vender cualquier cosa porque hay gente que se ha quedado sin trabajo. Sin nada, aquí las fábricas cierran todos los días. Sí. Todos los días una fábrica cierra. Y bueno, toda esa gente que queda desocupada, esos trabajadores, no van a encontrar trabajo. No. Porque cada vez hay menos. Se ha abierto la importación, entonces toda la mercadería importada destruye la industria nacional porque... resulta más barata. Sí, un trabajo que se había logrado de años, de que se había logrado cortar un poco con todo eso, ¿no? Se volvió terrible, completamente atrás otra vez todo. Claro, porque esto es un retroceso. Sí, todo esto sí, lo habíamos un retroceso superado. Terrible. Lo habíamos vivido en los 90, sí. Y más antiguamente con la dictadura militar. Y bueno, y se ve que necesitamos volver a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Bueno, no, sí, no como el escondido de que cantan los nocheros, ¿no? El hombre tropieza una y otra vez con la misma piedra, y es así. Así es, sí. Lamentablemente. Y todo eso está cubierto por un odio visceral hacia... Sí, eso sobre todo, claro. De mucha gente, ¿no? Un odio hacia lo que es el pueblo, hacia la gente pobre, hacia lo que aquí llaman los negros, que en realidad... son nuestros hermanos, los descendientes de indios. O de sí, que de es la clase obrera de última terminación. Claro, la clase obrera. La que empuja el carro, José. Siempre exactamente. Es lo mismo. Y esos prejuicios se reflejan en que todavía queda gente que en clase media que prefiere, dice, bueno, la estoy pasando mal, no me alcanza la plata para llegar a fin de mes, pero no vuelvo a votar al anterior gobierno, prefiero esto, lo vuelvo a votar a Macri, porque no quiero que vuelvan, no vuelven más. Esa es otra frase cliché, ¿no? No sí, vuelven sí, más. No como que hay una especie de estoicismo equivocado en esto de que aunque se queden sin trabajo, pasen hambre, pero que no vuelvan lo que ellos ven como el demonio, ¿no? Han demonizado tanto a Cristina Kirchner y al peronismo que realmente hay gente que prefiere cualquier cosa antes de que vuelvan y están muy equivocados. Bueno, siempre va a haber de un lado y de otro. La opción ha quedado entre esas dos tendencias, ¿cierto? Sí, neoliberalismo o peronismo. Puede hacer que la gente ideas políticas reaccione. No tienen mucho desarrollo todavía. Puede ser que la gente reaccione. Tanto de uno y otro lado. Cuando llegan al gobierno también tienen que cuidarse de ciertas manifestaciones, ciertas formas de dirigirse a la gente, ciertas altanerías. Ah, sí, sí. que también hacen que la gente crezca ese odio en la gente, ¿no? Y como ven, sí, entonces también hay culpas de ambos lados también un poco, pero se cometieron errores, obviamente. Sí, por supuesto. Pero yo estuve en Venezuela en tiempos de Chávez y allá vi lo mismo que luego pasó acá, que de golpe paraba el programa de radio y arrancaba la cadena nacional. Y bueno, la gente puteaba contra eso, o sea, se quejaba otra vez la cadena. Que sí. Y acá pasaba lo mismo, es decir, sí, posiblemente haya sido un error de insistir con ese método que creaba tanto fastidio en la gente, ¿no? Es decir, no era algo grave. Ahora estamos padeciendo cosas mucho más graves. Pero era algo que iba creando resentimiento y odio, en cierta manera. Claro, eso es lo que pasa, que bueno. José, no quería despedirte sin hacer un comentario sobre un trabajo tuyo que es muy, pero muy interesante, que es La Guerra del Paraná. Eso es una trilogía, ¿no?, que son hechas en tres libros. Ajá. Me gustaría un pequeño comentario sobre eso para que la gente sepa de qué se trata. Bueno, La Guerra del Paraná es cómo se dio en llamar el conflicto que hubo entre el gobierno de Juan Manuel de Rosas en el año 1845 y las potencias más importantes del mundo de esa época, que eran Inglaterra y Francia. Que había una guerra en Uruguay, había un ejército uruguayo, el de Oribe, sitiando Montevideo, que estaba en poder de Rivera, un aliado de los franceses. En esa época Montevideo prácticamente era una colonia francesa, ¿cierto? Uh-huh. Y el ejército de Oribe estaba siendo respaldado por Rosas, que en cierta manera seguía considerando a la banda oriental, Uruguay, como parte de las Provincias Unidas, que nos habían sido arrebatadas por la diplomacia inglesa, más que nada. Bueno, para hacerla corta, las dos potencias mandan una terrible flota, incluso con barcos de vapor y las armas más modernas de la época, a forzar la entrada de esa flota y de los barcos mercantes que ellos pretendían llevar a Paraguay, al Paraguay, a Corrientes, ¿no?, al Paraguay, en nuestro río Paraná. Sí. Entonces, bueno, yo describo todos estos hechos en tres libros. El primero marca los antecedentes, los preparativos de lo que fue el combate o la batalla de la Vuelta de Obligado, un lugar del río Paraná, donde se resistió el paso de la flota, tendiendo cadenas a través del río, sostenidas por lanchones y con cuatro baterías de artillería, tropas. Bueno, fue un combate épico que duró todo un día, el 20 de noviembre del 45, y bueno, sí, lograron pasar porque obviamente el poderío bélico era impresionante de los europeos, pero no les fue nada fácil, tuvieron muchas bajas, muchas averías en los barcos, tanto que tuvieron que pasarse 40 días en el lugar reparando los barcos antes de seguir adelante. Eso lo cuento en el segundo libro, y en el tercero los hechos que vinieron después y que son muy poco conocidos, porque acá siempre la historia oficial remarcó que la Vuelta de Obligado había sido un hecho aislado y casi como una locura de Rosa, que cómo se le ocurría ponerle cadenas al río, no dejar pasar a nuestros amigos, y ahí quedaba la cosa, y no fue así, porque la guerra siguió. A lo largo del río Paraná se fue persiguiendo a la flota con cañones a lomo de mula y de caballo, y donde se podía, en El Tonelero, en Acevedo, en San Lorenzo, se los volvía a cañonear. Uh-huh. Y la batalla más grande fue al regreso de la flota, cuando luego de estar 6 meses en Corrientes, sin poder vender sus mercaderías porque no había plata ni ganas de comprarles, sin lograr lo que ellos pretendían, que era la independencia de dos provincias argentinas, Entre Ríos y Corrientes, y que se formara la República de la Mesopotamia, que obviamente iba a ser un gobierno títere de los ingleses y los franceses. No lo lograron, y entonces cuando regresan, en un lugar llamado Angostura del Quebracho, lo espera el general Mansilla, que era el que había comandado también la Vuelta de Obligado, con baterías, y les inflige daños tremendos. Tanto que cuando logran llegar a Montevideo, inmediatamente empiezan las negociaciones con Rosas para hacer la paz y no insistieron más con este tema, ¿cierto? Terminaron desagraviando la bandera argentina con 21 cañonazos, devolviendo la isla Martín García de la que se habían apoderado y firmando la paz con Juan Manuel de Rosas. Claro, hechos que prácticamente, por eso me gustaba la idea que vos comentes este tema, porque yo que vengo de Santa Fe, de la zona del litoral, ¿cierto? Son hechos puntuales de la historia que no tienen tanto arraigo en el pueblo, ¿cierto? Así que se desconoce. No se han desconocido. Se han desconocido. Y entonces, por eso un poco era lo que yo siempre... me gusta este tipo de comentarios y charlar así, como en este caso con vos, para que la gente se acerque, ¿cierto?, a la verdadera historia de nuestro país, a las cosas realmente que ocurrieron, ¿no? Y por eso estos libros que yo he publicado me han llevado a algo que no había imaginado al comienzo, que es presentarlo dando charlas y... Qué bueno. Y conferencias incluso sobre estos temas, o sea que me han permitido una nueva faceta, digamos, que me gusta mucho, que es la de hablar de estos temas, contar, difundir todos estos hechos que merecen, por supuesto, ser conocidos, incluso para que la gente después sepa elegir, ¿no?, sepa votar. Sí, más bien. Ojalá que estas cosas hagan a la reflexión de todo el pueblo, de la gente. Y nosotros... Al menos es un granito de arena en ese sentido. Sí. Nosotros realmente te agradecemos enormemente la posibilidad que nos diste de compartir esta parte del camino de la gauchada y saber que cada vez que queremos charlar un rato contigo podemos estar allí. Y el agradecido soy yo, Carlos. Sí, y bueno, y para nosotros, desde acá, desde la distancia, un enorme abrazo y que nuestro país, la verdad, reflexione sobre lo que está pasando y, bueno, tengamos una oportunidad de vivir otra vida con más dignidad, con más, ¿no?, tranquilidad. Así es. Un gran abrazo. Continúa y no hay mal que dure 100 años. Sí. Chao, hasta luego. Bueno, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego, gracias. Chao. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón, y así un dicen clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así un dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia. Y lo despedimos a José Mazzaroli con, también con una milonga sureña en la voz de José Larralde. Sí, ¿quién me enseñó? Y cuando en La Gauchada decidimos que Mónica se acercara al camino, a buscar la posibilidad de traer siempre un tiempo de reflexión, es la posibilidad que hoy tenemos casi finalizando el programa. Bueno, me queda muy poco tiempo, pero yo quería continuar con el tema de Efesios que estábamos tratando. No sé si voy a alcanzar a decir algo nuevo, pero bueno, vamos a hacer una breve reseña. Primero voy a leer el capítulo de Efesios 6, del 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habéis acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hasta acá voy a leer el versículo. Y para hacer la breve reseña, era lo que estábamos hablando, que habíamos hablado de que todos luchamos, tenemos una lucha, una batalla en esta vida. Y no es una batalla que en los campos virtuales, sino realmente una batalla espiritual que se produce en nuestra mente y donde nuestro mayor enemigo es el diablo, que se apodera de las mentes de las personas. Y por eso mismo tenemos que darle el sí a Jesucristo, estar con Él y dejar de darle la espalda a Dios, aceptar su palabra, informarnos de su amor, de su palabra, y no abrir la puerta al demonio con cosas raras, como habíamos dicho, con practicar hechicería, brujería, estar con juegos como la Ouija o como tantos otros, como se llevó la vida de este chiquito de 15 años en el Corte Inglés esta pasada semana, que se tiró de allá arriba porque estaba siguiendo un juego de internet, un tal Momo, como antes era la ballena azul. Todas esas son puertas que abrimos al más allá, cosas malas del más allá. Entonces todas esas cosas las debemos dejar de lado y no meternos en esos terrenos. Entonces dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, ¿cuál es lo que dice primero? El cinto de la verdad. El legionario romano antiguamente necesitaba tener un cinto como parte de su armadura, porque sus ropas o túnicas eran muy holgadas y le incomodaba a la hora de librar una batalla. Entonces, ¿cómo aplicamos esto del cinto de la verdad en nuestra vida? Significa vivir de acuerdo a la verdad en nuestra vida cotidiana, es decir, ser honrados, sinceros, abiertos y francos. Debemos apartar de nosotros la hipocresía y actuar con un corazón lleno del amor de Dios. La coraza de justicia. La coraza de justicia, también el soldado romano, protege todo su órgano vital del cuerpo humano, que es el corazón. En Proverbio 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir guardar el corazón de todo tipo de maldad? Porque según lo que lleves en tu corazón, determinará el curso de tu vida, para bien o para mal. Como las alas al viento. Y nos tenemos que ir, lo siento, seguiremos el próximo jueves. Tomamos otra vez este tema. Escuchemos esta canción, David Barrul, el que ganó la voz. Un gusto, y lamentablemente se nos hizo cortito el programa a nosotros. Chao, hasta el próximo jueves. Chao. ayúdame, ayúdame, porque creo en ti, Señor.